hemos estado pensando en el tema de la iniquidad y hemos estado pensando en que es en nuestro espíritu donde se alberga todo este tipo de información. Dice la palabra de Dios en Malaquías 2, el versículo 15, hablando del adulterio, dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y bueno, el tema no es el adulterio, pero quiero que vean que antes de que el adulterio fuera algo físico, Malaquías está diciendo que es algo del espíritu. Y hemos estado viendo cómo los cristianos no tenemos mucho entendimiento respecto al tema del espíritu. Los cristianos hemos sido entrenados respecto al tema del cuerpo y sabemos hacer palmas, sabemos arrodillarnos, sabemos dejar de comer para hacer un ayuno. En muchos casos hemos dejado de ver algunas cosas, de coger algunas cosas, de hablar algunas cosas, porque hemos sido entrenados en la parte corporal. Muchos cristianos, cuando sienten el Espíritu Santo, lo que hacen es que usan la parte corporal. Se caen, tiemblan, no estoy diciendo que no deba ocurrir, dan vueltas, etcétera. Pero el éxito de la vida de un cristiano no consiste en que él use solamente su cuerpo. Nosotros tenemos una tendencia y es a poner en primer lugar cuerpo, luego alma y al final espíritu. Pero Pablo en Tesalonicenses habló de espíritu, alma y cuerpo. Así que el orden es espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros estamos viendo esto, amados, entendemos que la prioridad es el espíritu. Las congregaciones, o casi todas las congregaciones en las cuales nosotros hemos estado, no son solamente iglesias de cuerpo, corporativas, sino que son congregaciones preciosas que lo que hacen es entrenar el alma. El alma es muy importante, pero no es lo más importante. Cuando nosotros vemos esta parte del alma, entonces la iglesia enseña a la mente, que son los pensamientos. Entonces no pienses así, limpia tu mente, no está mal, está bien. La voluntad, no hagas eso, son las acciones. Y los sentimientos, sana tu corazón, sana tus sentimientos, no te comportes de esa manera, no sientas esto. Pero el espíritu es lo más importante, porque según lo que vemos en Malaquías, es en el espíritu donde se comienzan a producir todas estas situaciones de iniquidad, de maldad, de maldición. Cuando vemos el libro de Juan 7, encontramos que él dice que es de nuestro vientre donde van a correr los ríos, específicamente de nuestro espíritu corren ríos, y no solo ríos de aguas vivas, sino también pueden ser ríos de pudrición o ríos de aguas muertas. Porque bien lo dice Santiago cuando dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Así que lo que tenemos en nuestro espíritu es lo que nos lleva a hacer y a ser lo que hacemos y somos, si lo logramos entender. Este es un tema apasionante y en la Escuela de Profetas voy a dedicar una mañana completa a hablar sobre nuestro espíritu. Ahora, vamos a pensar entonces que es en el proceso de libertad donde nuestro espíritu debe soltar toda esa información espiritual para que podamos ver la manifestación de la gloria de Dios. Porque evidente la bendición financiera viene a nuestro espíritu, la bendición física viene a nuestro espíritu. Y el Señor me mostró en una visión cómo hay tapones en nuestro espíritu, como que del río de Dios tiene que comenzar a correr muchas cosas en nuestras vidas, pero es como que está detenido todo, y no es que esté detenido exteriormente, sino interiormente está todo detenido. Y es en el proceso de libertad de iniquidad donde todo tapón comienza a ser quitado y comenzamos a experimentar la manifestación de la gloria del Señor. Permítame recordarle entonces cómo se inserta la iniquidad de acuerdo a lo que nosotros hemos hablado. La iniquidad se inserta a través de la herencia, a través de lo que nosotros hemos recibido de padres, madres, abuelos. Pero no solamente la herencia genética, sino también vimos que la herencia espiritual, la herencia de los padres, de las iglesias o congregaciones donde nosotros hemos estado, donde ministros o hombres o mujeres de Dios cayeron en pecado o tuvieron mal uso del dinero. Y eso se inserta en medio de la casa del Señor. Pero no solo la herencia de padres espirituales, sino hablamos también de todos nuestros gobernantes, la herencia que recibimos de la tierra, la herencia que recibimos de la cultura, pero también vemos que la iniquidad puede ser salpicada. Eso significa que si yo no estoy caminando en integridad con el Señor, yo voy a ser tocado por lo que otras personas están haciendo, voy a ser contaminado. Y entonces es acá donde comenzamos a hablar de qué proceso nosotros podemos hacer para salir de iniquidad. Y quiero tocar al menos unas 22 cosas en este programa, en la primera parte, en la segunda parte y en la parte final, que es el proceso que nosotros hemos venido hablando, y ya el libro está por salir para que cada uno de ustedes lo pueda adquirir y puedan ayudar en sus congregaciones o hacer procesos de liberación, no solo de liberación convencional, que es lo que hemos conocido dentro de nuestra vida, sino procesos de liberación, de esta liberación que no era tan conocida para nosotros, pero que el Espíritu Santo del Señor ha estado trayendo en este tiempo. La primera cosa que nosotros hemos venido repitiendo es que para que la gente sea libre, necesita querer ser libre y estar dispuesta a cerrar cada una de las puertas que haya abierto. Y esta parte es bien importante, porque no es que te van a forzar, no es que, y el Señor no va a actuar como que te vas a acostar y al otro día te vas a levantar y ya no va a haber nada, sino que es que tú quieres. Claro, el Señor va a poner el querer como el hacer, pero no hay tal cosa. Estos días hemos visto varios casos en la congregación, varios casos de personas que nos buscó vía radial para recibir liberación de iniquidad, muy enfermas las personas. Y cuando venían, mi palabra era, si tú quieres ser libre, necesitas dejar esta práctica, necesitas dejar de hacer eso. ¿Quieres? No, yo solamente vengo para que usted ore y se acabe mi enfermedad, pero yo quiero seguir viviendo igual. Y evidentemente, así me ofrezcan dinero, el don de Dios no se puede canjear por dinero. Y he visto ya este último mes tal vez 3-4 personas muertas, de personas que nos buscaron en algún punto. También hemos visto, han sido más las personas que vemos que han sido sanas de cánceres, de leucemias, de enfermedades en los huesos. Personas que vinieron y dijeron, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que quiera hacer, pero yo tengo que ver la manifestación de la gloria de Dios. Así que no es solamente querer o ir a buscar, sino es querer y además estar dispuesto a cerrar toda puerta y hacer un proceso. En muchos casos la gente debe volver a su tierra, debe ir a su tierra, ungir la casa paterna, ungir la casa materna, y debe estar dispuesto a hacerlo para ver la manifestación de la gloria del Señor. La segunda cosa es lo que nosotros hemos determinado una investigación exhaustiva que llamamos el libro de las memorias, de acuerdo a lo que hemos venido enseñando, y es escarbar, es buscar. De alguna manera esto también termina siendo un mapeo espiritual personalizado, y es, número uno, ¿qué cosas hizo mi familia? ¿Qué cosas hizo mi papá, mi mamá, mis abuelos, hasta 4 generaciones? Abusos, abortos, hechicerías, alcohol, que lo que hicieron fue dañar, insertar, permitir que la serpiente mordiera, insertara su veneno para dañar. Para luego con esa información poder orar y profetizar y cerrar puertas. no es solamente una investigación familiar. En esos casos hemos encontrado todo, todo lo habido y por haber. La gente decía, yo no sabía que mi papá había hecho esto, mis abuelos habían hecho esto. Se encuentran muertos, se encuentran adulterios. Y la idea no es encontrar para hacer daño o para reclamar, sino encontrar para establecer el pacto de Jesucristo y romper con este tipo de maldiciones. No solamente es el libro familiar, sino el libro espiritual. Y yo entiendo que muchos de ustedes hace mucho tiempo no se congregan, varios de ustedes nos siguen a través de las ondas radiales y han hecho de pronto del programa radial parte del pastorado de sus vidas, pero en otros casos muchos de ustedes han asistido a muchísimas congregaciones, son muchas las iglesias a donde han ido. Y quiero que entiendan que cada vez que usted está ahí, no solamente está recibiendo un ADN espiritual bueno, sino que realmente usted no sabe a dónde está yendo y puede estar entrando en una contaminación espiritual. Nosotros mismos lo decimos abiertamente. Años atrás, estamos hablando de unos 20 años, 25 años, estuvimos en congregaciones donde los pastores, nuestra familia de los pastores no caminaban en integridad, donde los hijos de los pastores no caminaban en integridad, sus vidas eran unas vidas desagradables a los ojos del Señor, y luego terminamos viendo que eso terminó tocando la familia, porque evidentemente el sitio donde usted está termina afectándolo a usted. Si usted perteneció, por ejemplo, a la Iglesia Católica, usted necesita romper ese pacto porque de alguna manera ese sacerdote ejerció una paternidad espiritual. También hemos hablado de no solo hacer un libro de la paternidad espiritual. Entonces imagínese, usted le toca anotar un montón de iglesias por las cuales ha pasado. Pero no solo una paternidad espiritual, sino también dijimos que los libros de historia de Colombia o haciendo una historia de Colombia podemos averiguar qué han hecho nuestros gobernantes. Y ahí sí que vamos a tener muchas cosas que hacer, porque los gobernantes tienen no solamente un poder físico de la nación y de la tierra, sino que tienen un poder espiritual. Y esto es muy interesante. Entonces nosotros venimos de muchas generaciones de masonería, generaciones de hechicería, de brujería, de muertes, de derramamientos de sangre. Y aunque usted diga eso a mí no me afecta, sí nos afecta, porque ellos están en autoridad. Y aunque sean malos gobernadores o fueran malos gobernadores, Dios permite que ellos estén en esos sitios de autoridad. Pero no es solamente solo ellos, sino también hablamos de la tierra, una investigación de la tierra de la cual nosotros venimos. ¿Por qué tiene el nombre que tiene? ¿Por qué razón? ¿Quién la fundó? ¿De dónde viene? ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de ese sitio? ¿Qué pactos hicieron? Porque esa tierra marca nuestra vida, de alguna manera marca nuestra vida. Y también las prácticas que hay en esa tierra, las prácticas de inmoralidad, las prácticas de en sus fiestas paganas. Tuvimos un programa para hablar solamente de carnavales, qué fiestas paganas, a qué demonios se termina adorando, para que usted pueda entrar a la presencia de Dios y hacer una declaración y cortar espiritualmente ese tipo de situaciones. Pero también lograr hacer una averiguación, porque la iniquidad se lanza. Entonces usted, al haber estado con un amigo, una amiga, una persona, usted pudo haber sido ser impregnado del veneno de la serpiente, se transfirió a usted. Y en muchos casos, nosotros seguimos repitiendo que muchas personas están caminando bajo una iniquidad, insertaron algo en el espíritu de ellos a través de poderes de brujería y hechicería, a través de algo que les dieron a comer, a través de unas gotas, a través de una ropa que se colocaron. Y parte de esta acción es poder hacer un acto profético, como lo hablamos en Isaías capítulo 51, que tomaron para hundir el poder de Babilonia, tomaron un libro, escribieron toda la profecía, le amarraron una piedra y lo lanzaron a un lugar extremadamente profundo, declarando que asimismo se hundiría ese poder babilónico en medio del pueblo del Señor. Y lo mismo tenemos que hacer. Esos escritos, y constantemente el Señor le decía a sus profetas, escribe lo que ves, tienen que ver con poder hacer una indagación y poder entender hacia qué le estamos apuntando. Y aquí es donde vamos a necesitar muchísimo el espíritu de la profecía. Entrar en adoración, como lo dice Apocalipsis, yo he repetido muchísimo esto, entrar en adoración para que el Señor nos guíe. ¿Qué debemos hacer para que esto sea roto? no solamente orar y ayunar y decir ya se rompió, porque en muchos casos las personas lo han hecho y las situaciones siguen, porque como lo hemos dicho, no es solamente quitar los frutos, ni podar las hojas, ni cortar el tallo, sino es arrancar la raíz. La tercera cosa que nosotros estuvimos hablando es la importancia de poder hablar. Aun cuando usted haya determinado en su vida jamás hacerlo porque alguien le falló, porque alguien se comportó mal con usted, parte de la doctrina de la primera iglesia, de la iglesia libro de Hechos, es que los cristianos podían hablar con cristianos maduros y confesar sus faltas fuertes para ser restaurados. Y esto lo termina diciendo David. David termina diciendo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. Y es que él se enfermó físicamente por los secretos. Y aun cuando usted diga que ya eso lo dejó en manos del Señor, usted sabe que todavía hay una opresión en su vida. Usted lo sabe, usted es consciente y usted sabe que necesita cortarla de raíz, que eso no ha salido. Y gran parte es que usted pueda hablar, gran parte es que usted pueda buscar un ministro, una ministra del Señor, que sean prudentes, no que pronto lo vayan a contar después, y usted pueda decirlo. Tal vez fue un aborto, dos abortos, tres abortos, cinco abortos. Tal vez tú practicaste la hechicería, nadie lo supo. Tal vez te acostaste con alguna persona, te acostaste con un brujo, te acostaste con un hechicero. Le hiciste un entierro a una persona. Dejaste que entraran cosas a tu cuerpo que jamás debían haber entrado. Tienes una práctica oculta que nadie jamás ha sabido. Y tú necesitas traerlo a la luz. De pronto asesinaste a una persona, tú no lo has hablado con alguien. Y tú necesitas traer esto a la luz. Las tinieblas ya no son tinieblas cuando las tinieblas salen a la luz, y es ahí en ese proceso donde nosotros tenemos que correr para poder ver la manifestación de la gloria de Dios. Tenemos que confesarlo, y esta es una doctrina bien interesante, como nosotros lo hemos enseñado. Juan 20 lo dice: al que le retengan sus pecados le serán retenidos, pero a los que se los remitan le serán remitidos. Y esto tiene que ver no con que el ser humano tiene poder para perdonar pecados, pero si yo tengo el poder para orar por usted y quitar su carga y sacarlo de la prisión en la cual usted estaba a causa de no haber hablado. Así que una tercera cosa es poder confesar. Una cuarta cosa que estuvimos hablando es poder entrar en un tiempo de ayuno dirigido por el Espíritu Santo. No un ayuno como lo que nosotros conocemos como ayuno, no un ayuno religioso, sino un ayuno donde sea el Espíritu Santo el que nos guíe y nosotros podamos entrar, tal vez como lo hizo Daniel, 21 días, o el Señor le guiará, el Señor le hablará a usted, y entrar para que los ángeles del Señor puedan venir y ayudarle a usted en esta batalla, porque usted en sus fuerzas no va a poder romper ese poder de iniquidad que sobre la tierra es inexistente, porque estamos hablando de que por lo general hasta 4 generaciones ya usted va a encontrar tal vez 2 o hasta 3 generaciones muertas que no van a poder hacer el proceso, y ahora eso lo está recibiendo usted y va a necesitar ángeles de Dios que puedan estar con usted. Y es lo que hace Daniel en la liberación de la cautividad babilónica, entrar en un proceso de ayuno pidiéndole al Señor que lo ayude para poder sacar a su pueblo de esa cautividad. Y no es, reitero, no es el ayuno convencional que nosotros tenemos por costumbre de está todo el mundo ahí, estamos ayunando. No, es yo voy a apartarme para pelear mi propia batalla. Y esto les va a bendecir, porque por lo general nosotros tenemos la costumbre de que alguien me ayude, alguien me ayude, alguien me ayude. Y sí, es bueno, tenemos que ir a sitios, tenemos que ser entrenados, tenemos que andar con gente que conozca las cosas espirituales. Pero una de las más grandes lecciones sobre una persona que yo conozco tiene que ver con esto. Yo ya había entrado a la presencia del Señor, yo ya había ayunado por esta persona, yo había ido en una experiencia con el Señor a las puertas de la muerte y logré librar esta persona de las puertas de la muerte. Pero esta persona de alguna manera tentaba la situación. Y entonces en un paseo que tuvimos con unos Boy Scouts, estábamos caminando por el lado de un río y tuvimos que subir un muro altísimo. Y los muchachos se golpeaban, se raspaban, Y yo quería ayudar, pero el guía decía, tú no metas, no debes meter tu mano, no la metas. Y hubo un punto donde esta persona llegó, la persona a la cual yo había estado orando, y trató de subir y no pudo, y trató de subir y no pudo, y se golpeó, y yo quise ayudar, y él dijo, no te metas. Y yo escuché la voz del Señor en eso, y fue tan duro para mí escuchar la voz de Dios, y Dios dijo, cada uno debe aprender a pelear sus propias batallas. Y en esta parte del ayuno, nosotros estamos acostumbrados al bullicio, al ruido, a los gritos, pero parte de eso es poder ser entrenados. Nosotros hacemos eso, les entrenamos, pero a la hora, usted debe pelear su propia batalla. Mucha gente viene a los ayunos y 400 personas quisieran estar haciendo fila para que yo les imponga manos y los ore y les rompa su iniquidad y los saque de su cautividad. Pero no es Frankie, es que cada uno debe luchar, pelear su batalla para ver su libertad. Y usted va a encontrar a Daniel no corriendo a buscar a todo el mundo, sino él dice, yo ya tengo la instrucción del cielo, yo voy a entrar a pelear la batalla por mi pueblo. No significa que yo no voy a seguir atendiendo gente y orando por la gente. Creo que usted entendió en el principio. Una de las lecciones más grandes en mi vida, cuando oí la voz de Dios, fue esa. Cada uno debe pelear sus propias batallas. En esta segunda parte del programa tendremos que mirar esto más profundamente. Lo primero que dijimos es que para ser libre la gente debe querer ser libre. Lo segundo es que hay que hacer una investigación. Tenemos que descubrir quién es el hombre fuerte, quién es el espíritu gobernante en medio de las diferentes generaciones, ya sea por paternidad física, paternidad espiritual, paternidad gubernamental o lo que ocurrió sobre la tierra donde vinimos. Hablarlo, buscar a alguien y confesarlo. Y yo reitero que usted va a descansar cuando usted pueda confesar. Pero lo siguiente es apartar un tiempo de ayuno para buscar al Señor y en el espíritu poder romper todas estas cosas que han traído maldición a nuestras vidas. Lo siguiente que tenemos que ver en este sentido y que me parece muy importante es que si queremos ver la manifestación de la gloria del Señor rompiendo la iniquidad, tenemos que hacer restitución. Y en muchos casos, en nuestras familias, familiares robaron cosas, robaron animales, robaron tierras. Y si nosotros como cristianos lo sabemos, tenemos que, y no podemos hacer la restitución a la persona a la cual le fue robada, es mejor apartar una ofrenda, colocarla en un sobre y llevarla a la casa de Dios y decir, esta es una ofrenda de restitución por el daño causado. Todos en algún momento de nuestra vida tal vez nos robamos algo, cogimos un esfero, nos robamos, no sé, lo que hablamos en la iglesia un día, una gallina por allá, o participamos de esa gallina que mató a alguien y que todos supimos y nos la comimos, o tal vez fue una res, o tal vez fue una propiedad. Y tenemos que restituir. El hecho de que tú vengas a Cristo no significa que no tengas que pagar todas las deudas que tienes. Debes pagar los arriendos atrasados. Debes pagar el dinero que tú estás debiendo. Debes estar pagando ese perfume que jamás, debes pagarlo, ese perfume que jamás pagaste. Debes cancelar ese dinero que tú sacaste, tal vez prestado y te fuiste y no lo devolviste. Debes devolver esa olla, ese pocillo, porque aunque sean cosas pequeñas, son cosas que terminan marcando la vida de las personas. Y parte de la liberación, nosotros descubrimos que la gente debía hacer restitución de las cosas que había tomado o que había robado que no le pertenecían. También había que hacer restitución de la dignidad y la honra cuando nosotros hemos hablado mal de alguien, cuando nosotros hemos estado hablando mal, le dañamos la reputación, le dañamos la dignidad o le dañamos la honra a una persona, tenemos que devolvérsela a nosotros mismos, tenemos que llamar a la persona, pedirle perdón y hacer restitución. Este es un tema bien espinoso porque mi hermano me decía eso, mi hermano me decía, la gente quiere poder, la gente quiere el poder de las piedras, el poder de la Santa Cena. Y mi hermano dijo, las predicas que menos se venden son restitución. La gente no quiere ir a pedir perdón, no quiere pagar el daño causado, no lo quieren hacer. papás no quieren pagar el daño causado a sus hijos, hijos no quieren arreglar el daño causado a padres, y esto es bien serio. También pienso, cuando uno ha hecho asesinatos, hay que hacer un tipo de restitución y buscar personas entendidas en las cosas del reino de Dios para hacer restitución respecto a este tema. Cuando hubo una violación, cuando ha habido adulterios, hay que hacer una restitución a la persona. Cuando ha habido, bueno, tantas situaciones que pueden presentarse, y es mejor no ir corriendo a hacerlo sin primero haber tenido algo de asesoría en lo que respecta a dinero y cosas que fueron robadas. Si lo podemos hacer y no nos va a causar ningún perjuicio hacerlo, pero aún si nosotros tenemos cuentas pendientes delante de la ley, debemos cancelarlas, debemos pagarlas. Y la gente comienza a recibir libertad, porque como lo vimos, es como que sus manos están sucias, sus manos están manchadas. Cuando usted las levanta, sencillamente se puede ver lo que hay en sus manos, se puede ver lo que hay en su vida. Otra cosa que tenemos acá en el tema de cómo romper es usar la palabra. Y no usar la palabra desde la mente de Grecia, porque muchos de ustedes que son hermanos muy lindos y preciosos, como yo, han hecho todo tipo de estudios, de seminarios, tienen cientos de cartones, pero a la hora de la acción saben que somos ineficaces. Yo estuve en todo eso y amo a Dios por los estudios que hice, pero llegó un punto donde yo sentí que lo que había hecho era ineficaz, no que no lo necesitaba, sino que era ineficaz. Cuando yo me estrello con el texto de Hebreos 4:2, es que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que no se haya manifiesto delante de la presencia de su palabra. Cuando yo veo eso, miren hermanos, a mí esto me marca la vida, porque yo digo, caramba, entonces no hemos recibido la verdadera palabra de Dios. Nosotros lo que hemos recibido es una norma humana. Lo que hemos recibido como iglesia cristiana son rituales religiosos. Porque si hubiésemos conocido la verdad nos hubiera hecho libres. También es que muchos cristianos son tercos y a pesar de que han estado en la verdad, no han querido caminar en la verdad. Y eso es algo distinto. Pero la palabra confesada, no desde la mente, sino desde el espíritu, tiene la habilidad de transformar la vida, el alma, el cuerpo de la gente. No hay cosa que no sea transformada en su presencia. Lo dice la Biblia, es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Esto es un tema muy interesante. Cómo la palabra tiene la habilidad de renovarnos, de restaurarnos, de hacernos libres. Muchos de ustedes lo único que han hecho es un ritual religioso con su Biblia, pero realmente no tienen la vida de Dios viviendo dentro de ustedes. Otra cosa que hemos estado viendo es que los cristianos tenemos que tener un entendimiento espiritual bien interesante. Y hemos dicho que debemos hacer redención de varias cosas. Dedicamos programas completos a esto. Hablamos de la tierra. Lo primero es la tierra, porque una de las maldiciones que recibió el hombre vino de Dios, pero también de la tierra. Caín dice, maldito seas tú de la tierra por haber matado a su hermano. Y la sangre que estaba sobre la tierra clamaba venganza. Cuando nosotros miramos eso, entonces tenemos que establecer la obra de Jesús sobre la tierra, aún aquí sobre Bogotá. Poder orar por la tierra, pedir perdón a la tierra, decretar que la sangre de Jesús cae sobre la tierra. Quiero que ustedes entiendan que ninguna gota de sangre cayó sobre gente de Jesús, pero la sangre, toda su sangre, comenzó a caer desde el Getsemaní sobre la tierra, haciendo una redención precisamente sobre la tierra. La primera cosa es eso, ir al sitio donde nosotros vivimos, nacimos, ir a ese sitio, a esa casa, llevar aceite, ungir esa tierra, hablarle a la tierra, pedirle perdón a la tierra, usar nuestra boca y decretar que la maldición que fue puesta por Adán, a causa de Adán, es quitada a través de Cristo. Pedirle perdón a esa tierra por los derramamientos de sangre, pedirle perdón por los pecados de idolatría, inmoralidad. ¿Cuántos muertos estarán debajo de la tierra que están clamando venganza? Otra cosa que hablamos es que hay que hacer redención de casas donde vivimos. Y es que tuvimos un espacio de cómo mucha gente puede estar endemoniada, más bien influenciada por demonios, es el término correcto. Mucha gente puede estar enferma a causa de que en casas donde viven o donde han vivido se practicó brujería, hechicería, se mató gente, se hicieron abortos. Y cuando llegamos a una casa antes de comprarla o antes de entrar a vivir, tenemos que entrar a esa casa y pedir la dirección del Señor, buscar un hombre, una mujer de Dios que pueda orar, ungir, bendecir esa casa y establecer el reino de Dios sobre ese sitio. Porque si no es así, yo encuentro gente que se enferma en casas, que se divorcia en casas, precisamente en sitios donde se levantan casas, donde, como he dicho, han sido asentamientos indígenas. He escuchado de que se mueven las cosas, se pierden las cosas, aparecen espíritus o fantasmas o como quiera usted llamar, usar la palabra. Y es necesario cuando entramos a un sitio poder hacer redención o establecer la obra de Jesús. Si ya usted vive en una casa, no puede salir de ahí y es mucha la opresión espiritual, es mejor buscar a alguien, no un brujo, un hechicero. Hombres y mujeres de Dios que tienen don profético, que pueden ver para sacar estas tinieblas de allí. Siguiente cosa que hablamos es que debemos hacer redención de la comida, y este me gustó mucho porque dijimos que si la tierra está maldita, la tierra produce un pasto y ese pasto lo come la vaca, si se acuerda. Y ese pasto que ha sido producido por una tierra maldita lo come la vaca, luego usted toma esa leche o come esa carne. Y usted está comiendo algo que se está insertando en su cuerpo, que está marcado de iniquidad y lo va a enfermar y hasta a matar. Como este último tiempo ha estado marcado porque la tierra ha producido muchísimas plagas. Para usted comerse un tomate en una ensalada, este tomate ya ha tenido que ser fumigado por lo menos unas 10, 20 veces con venenos. Y un tomate que debe producir vida a su cuerpo puede terminar produciendo células cancerígenas y enfermarlo. Y dijimos de cómo la Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Cómo poder orar cada vez que vamos a comer y bendecir y hablar a los alimentos y declarar que están libres de maldición. Este tipo de vida cristiana hace que la gente viva en sanidad también. Pero no es solo hacer redención de alimentos, sino es cuidarnos. Porque si alguien sabe que en su familia ha habido gente que tiene diabetes, no va a ser tan falto de inteligencia como para andar comiendo todo lleno de azúcar. O saber que su familia se murió de un infarto de la tensión alta y usted andar comiendo muchísima sal. O usted sabe que toda su familia ha estado de colesterol, entonces usted solo gordos y gordos, comida gorda y grasa y sangre de animales. No es sabio. No es sabio porque su cuerpo se va a enfermar. Otra cosa que dijimos es la misma ropa. Hay ropa manchada de iniquidad. Y aún dijimos que lo que dice Judas, dice aún desechando la ropa contaminada por su carne. Alguna ropa de algunas personas está contaminada por su misma carne y nosotros no debemos usarla. Los hijos de Dios podemos comprar nuestra ropa. Dios nos provee para comprar nuestra ropa, nuestros zapatos. Pero mucha gente tiene esa costumbre de prestar la ropa, de vivir con ropa prestada, vivir con ropa regalada. Cuando se muere alguien, ir a ver que le regalen a usted toda esa ropa. Y eso termina produciendo un daño espiritual como ustedes no se imaginan. Un daño espiritual terrible que marca su vida para siempre. Así como ropa puede traer iniquidad, la ropa también se pega a la unción. Lo dice la Biblia, tomaban los paños de los vestidos de Pablo y la gente era sanada. La mujer del flujo de sangre fue sana con tocar el manto de Jesús. Pero asimismo nosotros no debemos usar ropas y aún tener cuidado de dónde compramos esas ropas y no porque están a la moda estarnos colocándolas. Y otra cosa que hablamos es hacer una redención del dinero. ¿Cómo los cristianos tenemos que limpiar de iniquidad el dinero? Porque bueno, cuando el billete es nuevo, pero por lo general el billete también va a venir de manos de gente masona o gente que hace pactos y ritos. Es poder orar y ordenar que alcance y quitar toda maldición. Usted debe apartar sus diezmos, debe apartar sus ofrendas, debe apartar sus primicias y tomar sus finanzas, esas finanzas, colocarlas en la casa de Dios y hablarles porque tenemos derecho legal a ver bendición cuando diezmamos y ofrendamos. Mucha gente diezma, ofrenda y no ve nada. Puede ser porque tienen ellos un problema personal o porque el dinero tiene un problema. Y he dicho que con ese billete de 20 mil que usted tiene en la mano, tal vez pagaron una carne, el señor lo dio de vueltas a una señora, esa señora se lo dio al marido, el marido fue y pagó una prostituta con él, del prostíbulo pagaron una marihuana, de la marihuana lo dieron a otra persona, a otra persona lo cogió para pagar un taxi. ¿Se da cuenta por cuántas manos pudo haber pasado ese dinero? Manos manchadas de iniquidad. Y necesitamos orar y quitar toda maldición del dinero para que sea alcance en nuestras manos. También hablamos de no solo esto, sino hablamos de sacar todo tipo de objetos de nuestra casa que puedan ser objetos anatemas. Y este es un tema interesante, pedir al Señor la concepción de qué cosas sí son, de qué cosas no son anatema. Un cristiano no debe tener pornografía, un cristiano no debe tener música que no sea cristiana, un cristiano no debe tener libros de ocultismo, un cristiano no debe tener muñecos o dibujos que glorifiquen el pecado, no debe tener cosas de nueva era, no tiene que tener cosas de gnosticismo, de nada de eso. Aún hemos dicho que si sus padres familiares fueron adúlteros, un cristiano no debe tener la ropa de ellos ahí guardada, ni heredar cobijas, ruanas, todo eso hay que sacarlo de la casa y hacer una limpieza. El Señor lo guía a uno y uno saca de la casa el anatema, y es lo que dice precisamente que el pueblo de Dios no pudo enfrentar una batalla por una ropa y un dinero que era un dinero lleno de anatema. También estuvimos hablando de que si usted quiere ser libre del poder de la iniquidad, y esto precisamente para las personas que han estado en inmoralidad sexual, es orar al Señor rompiendo el poder de la unión sexual con las personas con las cuales usted estuvo. En muchos casos van a haber muchísimas personas, sobre todo en los casos donde personas participaron o practicaron de la prostitución, de la promiscuidad, van a salir muchos. Recuerde lo que usted dice en la Biblia, que el que se une a Jesús no son dos espíritus, es un espíritu con Jesús. Pero también la Biblia habla que a través de la relación sexual la persona es una con la otra persona. Ese es el misterio del matrimonio, que según la palabra de Dios, en el misterio del matrimonio, los dos no son dos, sino los dos pasan a ser uno solo. Y esta parte es bien, bien interesante. ¿Cómo una persona puede estar en un cautiverio espiritual en el cuerpo de otra persona? Cuando le abusaron, aun cuando usted le abusaron, una partecita de su alma le pertenece a esa persona, o mejor, una partecita de su espíritu le pertenece a esa persona. Usted adulteró con no sé quién, una partecita de su espíritu está en esa persona, y luego en otro. Y entonces usted debe hacer una oración diciendo: en el nombre poderoso de Jesús, yo me desligo de haberme acostado con fulano o con fulana ahora mismo. Yo ordeno que esa parte de mi alma sea cortada, y llamo a la parte de mi espíritu y de mi alma que están en otra parte, y le ordeno que se pongan en su sitio ahora, y usted, y no se va a afectar, su vida no va a ser afectada, su alma va a ser restaurada, y usted va a morir a la promiscuidad. En muchos casos, muchas personas que han sido promiscuos les es tan difícil ser libres porque están cautivos en el cuerpo de otros, y esos otros se están acostando a su vez con otros, y aún la persona puede sentir eso, puede su cuerpo ser poseído por estos sentimientos horribles de tener relaciones sexuales a todo momento. Y esto se puede hacer solamente a través de una oración ordenando que ese vínculo sexual que lo tiene a usted unido o atado a alguien sea cortado. Aún a través de una unión sexual donde a usted lo ataron con brujería o hechicería, cuando usted lo habla y pasa por este proceso, uno se da cuenta cómo los matrimonios florecen, las vidas de ellos comienzan a ser restaurados, y uno puede dar gloria a Dios. Yo veo tanta gente siendo restaurada este último tiempo que digo: wow, ha valido el precio. Tanta gente que tiene unos problemas, matrimonios, y digo: gracias, Señor, valió la pena pagar el precio. Cuando usted hace este desligamiento de manos, usted puede, este desligamiento de cuerpo en la parte sexual hacia las personas con las cuales usted fornicó, adulteró, usted ve la manifestación de la gloria de Dios. Pero no solo esto, también dijimos que si queremos ser libres de iniquidad tenemos que tener mucho cuidado con quien impongamos las manos. Y dimos un programa sobre la doctrina de imposición de manos, como es una doctrina extremadamente básica. Y Pablo dice a Timoteo: no impongas manos con ligereza ni participes en pecados ajenos. Y evidentemente muchas personas terminan enfermándose, muchas personas terminan secándose, muchas personas terminan en unos estados espirituales terribles, muchas personas terminan enfermas. He tenido muchos ministros enfermos. Y todo es porque pusieron manos a alguien, pusieron manos a alguien. Y en este tiempo hay un espíritu de Superman y de la Mujer Maravilla, la cosa más tenaz, que a todo el mundo le quieren imponer manos. Y hemos dicho que en muchos casos ni siquiera no están imponiendo manos, le están partiendo el cuello a la gente, están empujando a la gente. Todos sabemos qué es esto, todos en algún momento nos caímos, no porque Dios nos pusiera en la mano, sino porque nos partieron el cuello y nos empujaron, nos tiraron contra el piso. Nosotros lo sabemos, usted y yo lo sabemos, que eso es así. No nos caímos precisamente porque nos tocó el Señor, sí puede ocurrir, sino porque el que se cayó adelante empujó al que estaba atrás y todos nos caímos así en bandada y nos espichamos y nos paramos con dolores en todas partes. Ocurre. Y el apóstol Pablo es muy claro y dice: no impongan manos con ligereza a gente, porque ustedes pueden participar en pecados ajenos cuando alguien está en pornografía, cuando alguien está en fornicación. Cuando hemos dado cuenta que los brujos y hechiceros se colan como hijos de Dios en medio de las congregaciones para que alguien les ponga manos. ¿Y saben qué ocurre cuando algún cristiano les pone manos? Hay una transferencia hacia ese hermano. Y he dicho, yo he visto este último tiempo cómo en las liberaciones le imponen manos a los endemoniados. Y bueno, yo no quiero pelear con nadie, pero no hay un solo texto que diga que a los endemoniados se les debe poner manos. Jesucristo reprendió los demonios a través del poder de su boca. Y no solamente hablamos de imponer manos, sino de limpiar nuestras manos. Lo digo a la gente que va a nuestras reuniones, antes de entrar a la reunión, claro, como hay una colota, entonces comienzan a pelear: ¡ay, se coló, quítese de ahí! ¿Qué tipo de cristiano es usted? Y cuando están en la adoración, levantan sus manos y ponen una cara de santurrones, cuando la Biblia dice: levanta manos santas sin iras ni contiendas. Las iras y contiendas ensucian sus manos. Ahora quiero que piense, sus manos quedan sucias a través de la masturbación, sus manos quedan sucias a través de tomar un dinero que... De haber robado, sus manos quedan sucias a través de haber participado en un aborto. Usted como varón dice: ay, yo no maté ese bebé, pero usted lo habló, usted llevó a su novia, usted llevó a su esposa y quedó una mancha espiritual que está en sus manos. Y usted debe hablar a sus manos, pedir a un ministro, confesar su pecado y pedir a un ministro que ore para que esa marca sea quitada. Es probable que como usted hizo eso, usted manchó sus manos, por eso todo lo que llega a sus manos no recibe bendición. Y queremos ser un pueblo que tenga bendición, queremos ser un pueblo que vaya a un nivel diferente, queremos ser un pueblo que vaya a un nivel superior, queremos ser un pueblo que vea la manifestación de la gloria de Dios. Así que tenemos que romper esos poderes de iniquidad. Hasta aquí les he hablado al menos 10 cosas. Número 1, quieres romper iniquidad, tienes que querer ser libre. Número 2, quieres romper iniquidad, tienes que hacer una investigación para saber con qué peleas. Número 3, hablamos de que tienes que confesar lo que tú hiciste, lo que hicieron tus ancestros. Número 4, debes entrar en un tiempo de ayuno guiado por el Espíritu Santo. Número 5, usa la palabra constantemente para sacar esos poderes de iniquidad. Número 6, restituye lo que tú hayas tomado, lo que otros hayan tomado. Número 7, haz redención de la tierra, de casas, de comida, de ropa, de dinero. Número 8, saca el anatema de la casa. Número 9, desliga tu alma de la inmoralidad. Y número 10, limpia tus manos, cuídate de poner manos a otros. El tema de la imposición de manos es muy importante, porque cuando nosotros imponemos manos, claro, podemos transferir poder, pero usted y yo sabemos que a veces espiritualmente no estamos a todo momento en la misma posición. A veces estamos como un poquito más fuertes, otro día amanecemos como un poco más débiles, sobre todo cuando hemos estado librando una batalla espiritual. ¿Qué debemos hacer? Tener cuidado para no participar en pecados ajenos. Somos llamados por Dios a tener manos limpias. Creo también que si nosotros queremos romper el poder de la iniquidad, vamos a tener que romper todo pacto de idolatría. Todo pacto que hicimos en la iglesia católica, pacto a santos, pacto al Señor caído. Recuerde que su Señor no es el Señor caído, el Señor caído es Satanás, ¿no? Él cayó del cielo, él cayó. Él no es el Señor caído, Él es el Señor exaltado. Jesucristo es el Señor de las naciones de la tierra, sentado sobre su trono, gobernando con poder. Así que tenemos que romper todo pacto con la idolatría, con la inmoralidad, todo pacto que hicimos con hechicería, todo derramamiento de sangre, todo pacto de: ay, te amaré por siempre, seremos amigos por siempre. un enamoramiento por siempre, hicimos dos corazoncitos en un papel y los traspasaron juntos con una flecha. Ese tipo de situaciones produce ataduras, guardar cosas de noviazgos, ositos, carticas, peluches. Ay, es que esto es tan lindo, toca tomar todo eso y quemarlo, romperlo, despedazarlo. Todo pacto que hicimos antes de nuestra vida cristiana tiene que ser roto. Porque ahora tenemos es un pacto con la sangre de Jesús. Tú tienes un pacto con la sangre de Jesús, pero no has roto otros pactos que tú has hecho. La sangre de Jesús empieza a tener una contraposición con esos pactos que tú estableciste. Otra cosa que hablamos, que es fuerte, es que tú tienes que renunciar a la cobertura espiritual que tú has tenido. La primera cobertura espiritual que tú tuviste pudo haber sido la cobertura de una secta o de la iglesia católica, y cuando tú sales de ahí tienes que hacer una oración en el nombre de Jesús: yo renuncio, yo rechazo toda cobertura espiritual que recibí de esa iglesia. Ahora, en muchos casos tú sales de iglesia, sales peleando, sales mal. En algún momento vas a tener que ir a decir: por favor, perdónenme, bendíganme. O si no, llegar a la casa espiritual donde estás, en esa casa espiritual pedirle al pastor que ore por ti, que se establezca una cobertura, y tú tienes que renunciar a esas coberturas de maldad. Desafortunadamente, acá en nuestra nación, bueno, a nivel general, los pastores tenemos una habilidad a veces de manipular a la gente. Tienes que quedarte acá, esta es tu iglesia, si te sales de acá te maldecimos. Es mucha gente la que llega a nosotros diciéndonos eso: pastor dijo que no podemos ir al ayuno porque si vamos a su ayuno nos va a maldecir. Y se inventan unas mentiras terribles, cosas que no tienen sentido. Yo estoy bajo cobertura, yo tengo cabeza, yo estoy en un grupo de congregaciones que son más de 120 congregaciones, además de que yo tengo las congregaciones mías. Pero la gente se inventa un montón de cosas para manipular a la gente. ¿Cuál es el detalle? Cuando tú sales de una congregación de este estilo, entonces comienzan a hacerte oraciones contrarias: Señor, humíllalo, Señor, acábalo, Señor, que tenga que volver arrastrado, Señor. En algún punto del camino, nosotros veníamos de este punto, hace tal vez unos 10 años lo hicimos con alguien, pero ahora si alguien se quiere ir de la iglesia, adiós, adiós. Y yo como pastor también hago una oración: Señor, él no tiene mi cobertura, va a estar con eso, él está bien, y no termina absorbiendo la vida de la iglesia, porque hablan de la iglesia, siguen dentro de la congregación. Nosotros somos apáticos a este tipo de situaciones. Hay que morir. Usted sale, imagínese de cuántas congregaciones está, y usted tiene 10 paraguas encima y al final ninguno de todos los 10 lo está cobijando. El tema de la cobertura es muy importante. Otra cosa que nosotros hablamos es que si queremos romper el poder de la iniquidad, tenemos que usar las lenguas espirituales. Porque las lenguas son el lenguaje de Dios. Y cuando oramos en lenguas, nosotros no entendemos lo que oramos, pero el Espíritu ora a través de nosotros. Y nosotros no sabemos cómo romperlo, pero necesitamos aprender a usar nuestro espíritu. Otra cosa que nosotros tenemos que entender es que si queremos romper el poder de la iniquidad, necesitamos hacer una reunión familiar. Lo hablamos, el padre de la familia puede reunir a los hijos, puede poner las manos sobre los hijos, puede bendecir a los hijos, puede soltar una bendición paternal sobre los hijos. Ahora, si su papá no está vivo, entonces que lo haga su mamá. Si no lo puede hacer su mamá, que lo haga su pastor, que ponga las manos y diga: yo te bendigo, yo suelto una bendición sobre ti, yo te desato. Porque cuando esto no se hace, entonces las familias son entregadas a verdugos espirituales. Necesitamos tener un tipo de bendición. La Biblia dice, cuando habla de Jacob, que Jacob se robó la bendición de Esaú. Jacob, Isaac dice: yo ya lo bendije y lo que yo bendije está bendito. Y necesitamos, en muchos casos lo único que recibimos fueron maltratos, malas palabras, maldiciones, bobo, tonto, estúpido, no vas a servir para nada, y otros tipos de palabras muy fuertes que marcaron nuestra vida. Otra cosa que podemos hacer para romper la iniquidad es alejarnos del ambiente de iniquidad, porque evidentemente si el problema suyo ha sido la inmoralidad sexual, ¿qué hace usted entre gente inmoral? Si su problema ha sido la inmoralidad, ¿qué hace usted con familiares que andan en inmoralidad? Si el problema suyo ha sido el alcohol, ¿qué hace usted yendo a una reunión y a otra reunión? Usted está tentando su debilidad, y hay algunas cosas de las cuales dice la Biblia que debemos huir, no enfrentarlas, sobre todo la inmoralidad sexual. Otra cosa que podemos hacer nosotros, como hablamos, es celebrar la cena del Señor todos los días, porque cuando la cena entra a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu, se convierte en la carne y la sangre del Señor, y eso termina produciendo vida dentro de nosotros. Otra cosa que es bien interesante es que estamos llamados a salir de Babilonia, no a ser religiosos. Si usted está en un sitio donde no se está predicando la palabra, usted está en un sitio donde usted no ve su libertad, debe salir corriendo de ahí, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Desea usted romper el poder de la iniquidad, usted necesita tener ministraciones de personas que conocen de estos temas. Necesita, usted quiere salir del poder de la iniquidad, usted va a tener que desarrollar una relación con Dios. No es que usted va a venir al ayuno, acaba a recibir ministración, liberación, y luego usted no busca a Dios, no ora, no hace nada, su vida va a ser una sequía total. Y la última cosa es que si usted quiere salir de la iniquidad, debe hacer un acto profético, debe tomar aceite, debe coger sus huesos, ponerse las manos en sus huesos y ordenar que todo el líquido de maldición que está en sus huesos y en sus entrañas tenga que salir de su cuerpo. No se olvide que las maldiciones entran como agua en las entrañas y como un líquido entre los huesos. Quiero que oremos y pidamos al Señor que le dé toda la revelación al respecto de este tema. Señor, y oramos que traigas una poderosa libertad en medio de la gente, que ellos puedan entender, caminar hacia una dimensión de libertad como nunca antes la hayan visto. Gracias, Señor, porque estamos cerrando este tiempo con éxito, no éxito de hombres, sino éxito de Dios. Gracias, Señor. Amén.